Niños los del silencio, los señores de la sombra, arquetipos de miseria, mi garganta es quien os nombra. Nunca tuvisteis la voz suficientemente ancha para lavarle la cara a la opresión que os embarra. Pasillos entre dos fuegos os borraron la mirada del terror y la miseria, falsa voz, falsa palabra. Os secuestran el futuro mucho antes de un colegio, horizonte que sin dinero hay que mirar a lo lejos. Sois niños trabajadores que no infantil el trabajo, y hacéis a otros mayores aplastados en el tajo. Los del silencio, os prestaré mi garganta y subiremos corriendo hasta la luz, ascendiendo hasta llegar a los hombres que ofrecen en los salones conferencias de alpargata, psicología del miedo y borrachos de guitarra. Haremos guardar silencio para ensuciar los salones con sus propios pensamientos. Hay que pararse derecho y decirles lo que pasa a la gente del barbecho por las esquinas y plazas. Necesitamos escuelas para revocar miradas, donde solo cuesta el tiempo, el esfuerzo y la palabra. Devolvernos las escuelas brutalmente arrebatadas. Vuestro es el derecho ahora, nuestro el tiempo y el mañana. Escuchadme bien todos y no penséis que hay demora. Temblad por el mañana, la infancia está en guerra ahora. La infancia está en guerra ahora. La infancia está en guerra ahora.